la música de campaña hecho por esta gente para el Pepe Mujica. A ver cómo es. Hay un tipo caminando por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio, con un pueblo alrededor. Nos siguen mil banderas diferentes, de todos lados todos van con él. Van caminando junto con la gente hacia un país que quiere amar. Querido Pepe, ¿cómo te va? Encantado de saludarte a la distancia, querido. ¿Cómo ya te volviste a Montevideo? Sí, sí, me volví a la carrera porque Buenos Aires estaba muy convulsionado completando las listas y qué sé yo. Y bueno, y además tenía cosas que me urgían acá. Bueno, pero estuviste este fin de semana en encuentro con uruguayos que viven en la República Argentina. Sí. Aquí hay un caudal de votos muy importante, hay que atenderlo, ¿no? Hay un caudal de votos y de peripecias, porque hay mucha gente que echó raíces, no dejan de ser orientales, pero bueno, las circunstancias de su vida los han llevado a ser también argentinos, y bueno, pero también el paisito tira, y son parte de, entre las cosas que van a estar en disputa, es una reforma constitucional, por la cual se introduce el voto epistolar, es decir, reconocer en un país que tiene casi 1 millón de personas fuera del país que puedan participar en las elecciones. Y creo que también esto también hace, en un tiempo donde los medios de comunicación nos acercan y nos apretan, y la vida nos crea distancia. Mujica, Daniel López, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Bien. ¿Es cierto, por lo que hemos recibido, que después del apoyo que en algún momento Néstor Kirchner le envió a su candidatura desde la Argentina, medía unos puntos menos que usted estaba pidiendo y sus colaboradores que no lo apoye más? No, yo no pido nada, ni que me apoyen ni que no me apoyen. Yo no pido nada. Yo soy amigo de la argentinidad en el sentido más amplio. Por ejemplo, Dualde ha venido un par de veces a mi casa en estos años. Por ejemplo, ayer venía hablando con Carrió en el avión. Por ejemplo, me he visto con gente de todos los pelos. Evité que no me metieran en el medio, que me tironeaban de todos lados, de ese conflicto mal llamado del campo que tuvo la Argentina. ¿Por qué? Y naturalmente, trato de respetar y de ser amigo de los gobiernos, pero ¿por qué? Porque el Uruguay, según mi manera de ver, su posición inteligente es tratar de tener las mejores relaciones que se puedan con la Argentina, por razones que son obvias y que están claras, para alguien que vivió muy duramente el conflicto con Perón en la década del 50. Entonces, eso que es pro-argentinidad no debe de confundirse prosumisión al gobierno de turno, sea el signo que sea. Porque uno puede tener una opinión del gobierno, pero como uruguayo, actor en política, se la debe de guardar muy bien y tratar de ser amigo de todo. Bien, Pepe. Aquí siempre genera mucha, digamos, incógnita cómo te va. Se sabe que dentro del frente la victoria es segura para el Pepe Mujica. En la elección nacional, ¿hay alguna encuesta seria? ¿Sabés algo? ¿Sos plenamente optimista? ¿Tenés tus reservas respecto a qué ocurrirá en octubre? No, mira, no es prudente. Claro. Disponer de la piel del oso antes de cazarla. Segundo, no es prudente no tener en cuenta el dibujo político que tiene el país, que creo que va a durar un tiempo, y por lo tanto mi lucha es que exista una campaña electoral que deje la menor cantidad posible de residuos tóxicos, porque cualquiera sea que gane va a tener que hablar, y si no habla es un torpe, y no quisiera torpes, porque un Uruguay con dos mitades tiene que lograr algunos acuerdos, tiene que lograrlo, porque somos cuatro gatos locos y tenemos que tener algún credo en común, y me parece que hay que hacerlo. Entonces, vamos a confrontar con los partidos tradicionales, particularmente con el Partido Nacional, pero no hagamos un abismo. Es una disputa, no es una guerra. ¿Está? Como tal, tengo confianza. Tengo confianza, pero hay un desafío, hay que gobernar con todos. Las fuerzas del capital tienen que colaborar y uno no debe de cometer el error de asustarla, porque si no, para repartir mucho, después tenés menos para repartir todavía. Pero a su vez uno tiene un compromiso histórico con ayudar a elevar el fondo de la sociedad, de incorporar, yo diría, al pobrerío a esos niveles mínimos de la clase media más humilde, tener una casita, tener un laburo y comer un asado los fines de semana, la brutal aspiración de los pobres del Uruguay. Eso también hay que pelear por eso. Entonces hay que gobernar con todo, y no es sencillo porque hay intereses que se entrecruzan. Pepe, vamos a volver a conversar de aquí a octubre, pero sí, seguramente. Quería compartir, ya que habíamos conseguido la música de la campaña, que es una música hecha por artistas amigos que aquí son tan admirados, que tienen un éxito. Sí. Viste que los olimareños tienen un par de recital medio de retirada, aunque sé que van a estar en la Argentina. Bueno, estos muchachos son el advenimiento de nuevas formas culturales. No estamos tan mal. No, señor. No, señor. Bueno, un gran abrazo, Pepe. Gracias, viejo. Saludos a Lucía. Chao. Chao.